encuentra formado nuestro noble pueblo. Se encuentra formado nuestro noble pueblo, con grandes sabanas, casas coloniales, rodeada de cerro. Don Juan de Villegas, abuelo de Bolívar, fuiste el fundador del pueblo de la villa. Del pueblo de la villa, fuiste el fundador, y fuiste abuelo, y fuiste abuelo del libertador. Guardamos la historia y la tradición, como dos grandezas de mi población. Como dos grandezas de mi población, se canta y se baila, se canta y se baila en nuestro folclor. Don Juan de Villegas, abuelo de Bolívar, fuiste el fundador del pueblo de la villa. El pueblo de la villa, fuiste el fundador, y fuiste abuelo, y fuiste abuelo del libertador. Como corpo vean, como corpo vean, la burra como corpo vean. Me fui a Choroní a buscar esa burra, recorrió la costa y ahora se muda. La traje a la villa con los parranderos, nosotros el pueblo aquí la traemos. Como corpo vean, como corpo vean, la burra como corpo vean. Mi burrita andaba por la capital, se metió en el metro y se puso a bailar. Si me la irrespeta, ella lo patea, mi burrita es seria con todo el que sea. Como corpo vean, como corpo vean, como corpo vean, la burra como corpo vean. Gran Samán de Güere, eres nuestro orgullo, siempre cuidaremos de los nietos tuyos, siempre cuidaremos de los nietos tuyos. Gran Samán de Güere, eres nuestro orgullo. Los sitios de historia hay que visitarlo, para que los niños puedan apreciarlo. Para este maestro vamos a llevarlo, para este maestro vamos a llevarlo. Ingenio de Bolívar, hermoso museo, me encuentro dichoso hoy cuando te veo. Me encuentro dichoso hoy cuando te veo. Bolívar, hermoso museo. Los sitios de historia hay que visitarlo, para que los niños puedan apreciarlo. Para este maestro vamos a llevarlo, para este maestro vamos a llevarlo. Ahí se me fue la morena, yo creía que era buena. Vengo de la villa con otra morena, y de las mujeres tú eres la más bella. De las mujeres, tú eres la más bella. Vengo de la villa con otra morena. Ay, se me fue la morena, yo creía que era buena. Tengo mi velero anclado en el mar, pero no estás tú para navegar. Pero no estás tú para navegar. Tengo mi velero anclado en el mar. Ay, se me fue la morena, yo creía que era buena. Ellos son y son los turfiales, nosotros el pueblo rinde este homenaje, nosotros el pueblo rinde.